cuando llueve te recuerdo. Quisiera saber qué fue de ti. Nos separamos para siempre aquella tarde. Nos despedimos y jamás te volví a ver. Sigue cayendo la lluvia y más te extraño, porque recuerdo tus caricias en mi piel. Yo solo espero encontrarte por la calle, para que juntos nos amemos otra vez. Volver a vernos los dos porque te quiero. Volver a vernos los dos porque te espero. Volver a vernos los dos porque te extraño. Volver a vernos los dos si ti me muero. Volver a vernos los dos porque te quiero. Volver a vernos los dos porque te espero. Volver a vernos los dos porque te extraño. Volver a vernos los dos si ti me muero. Porque te quiero, porque te espero, porque te extraño. Si ti me muero. Volver a vernos los dos porque te espero. Volver a vernos los dos porque te...